cruel el martirio de escoger, comulgar con lo poco que das, encadenarme o escapar. Tiemblo como una loba herida, agonizo contra la pared, atrapada en calles sin salida, vivo acorralada, obligada. Envenenarme o no beber.